De lunes a viernes, Pastor Vesga Ramírez en Radio Melodía, con Positivo Positivo. La verdad del pueblo, 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 a 12 del día. Y cada hora, el Sirirí, su tate quieto aquí. Radio Melodía, potencia, potencia, poder, popularidad. Musical lo hace nadie más ni nadie menos que el maestro Lucho Bermúdez, la voz de Matilde Díaz. La orquesta del maestro Lucho, un tema continental. Carmen de Bolívar para el comienzo de Positivo a Positivo, con el saludo de nuestro ingeniero en producción, mi compadre Roque Rueda, con Joana Marín Che, don J.J. Vesga y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Señoras y señores, estamos con Carmen de Bolívar. Cómo nos alegra estar en familia y tener la oportunidad de decirles a todos que este será el mejor día, el más extraordinario. Es el primer día del resto de nuestra feliz existencia y lo hacemos en compañía de un núcleo tan importante como el que ustedes conforman, señoras y señores, hombres y mujeres de buena voluntad, todos dispuestos siempre a dejar atrás todo tipo de vicisitudes, superando escollos y dejando, lógicamente, como estela, lo más productivo. Mensaje de optimismo que nos envía el periodista, escritor, instructor de talento y valores humanos del SENA y docente universitario José María Vesga Vesga. Hay que visualizar el triunfo. Nosotros debemos visualizarnos triunfando. Para vencer un pensamiento negativo, expresa deliberadamente un pensamiento positivo. Tus sentimientos optimistas anularán las impresiones de tus fracasos. Cuando aparezca en tu mente una imaginación derrotista, visualízate logrando el acierto. Mantén una imagen segura de ti mismo y representante vivamente en la pantalla de tu mente, superando las dificultades. Cada obstáculo que encuentres es un peldaño para subir más alto. Recuerda que nosotros somos mejores a lo que creemos que nosotros mismos somos. Recuerda que tú puedes desarrollar cualquier esquema mental si lo quieres con fuerza y con asiduidad. Las 11 de la mañana, 2 minutos en Positivo a Positivo. Mañana hay fútbol, Joana. Sí, señor Pastor. Mañana juega Colombia contra Argentina. Este será un partido muy interesante porque ellos se disputan puntos para pasar a las eliminatorias del Mundial 2010. Mañana supongo que el mundo futbolístico, especialmente a nivel Colombia, pues estará muy pendiente del desarrollo de esta actividad futbolística. Dios quiera que a nuestra selección le vaya un poquitico mejor. Doctor Armando Rodríguez, ¿cómo se encuentra usted después de superar los desniveles para 108 gradas que desde la calle hasta el séptimo piso de Radio Melodía nos permiten presentar siempre a los mejores invitados de Radio Melodía en Positivo a Positivo, disfrutando de su capacidad en el manejo de todo lo que tiene que ver con el sistema pulmonar y demás? ¿Cómo se encuentra usted, mi doctor? ¿Cómo llegó a este séptimo piso? Pues no me encuentro agitado, ¿no? Porque hago ejercicios todos los días. Es muy importante. O sea, no hay problema por eso. Son 108 escalas. 108 es poquito. Tenemos suficiente físico para el triple. Bueno, está bien. Veamos a ver quién está en línea telefónica a esta hora de la mañana, a las 11:04. Aló, buenos días. Aló. Aló. Buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Aquí habla su amigo Pastor Vesga Ramírez. Ah, bueno, buenos días. Mire, es para presentar una queja aquí de la lavandería que nos tienen aquí en Florida, en la esquina de la licorera. ¿Sí? Permítame, le presento a un amigo suyo. ¿Quién? El doctor Armando Rodríguez. Ah, bueno, cómo no. Mi doctor Armando, ahí está una oyente de Positivo Positivo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mucho gusto, don Armando. ¿Cómo me le va, mi doctor? Aquí habla Cecilia de Salcedo, Las Acacias. ¿Cómo está, doña Cecilia? Muy bien. Aquí, pues, estamos muy muy tristes y muy tranquilos todas las familias del conjunto Las Acacias, porque realmente la contaminación que nos está dando, presentando toda esta, las industrias que nos tienen aquí en Florida, ¿no? Tanto Mapollo. Sigue el problema de Mapollo. Sí, Mapollo. Bueno, Mapollo nos tiene realmente muy preocupados. Lo uno, nosotros nos encontramos localizados en el tapón de la carrera tercera 250. Ahí no fue donde entró un camión hasta allá. Entró. Claro, el camión se entró prácticamente y nos acabaron con todos los sardineles, casi atropella a un niño del conjunto, y aparte de eso no dejan dormir porque precisa en la noche... transitan los camiones y el ruido es demasiado, el volumen, y además de eso, cuando pasa uno por ahí, la hediondez que hay, la sanguaza de sangre, los moscos, mejor dicho, nos tienen con una epidemia totalmente aquí congestionados los niños, los adultos. Muy malos olores. Sí, aquí hay muchos niños ya enfermos por toda esta contaminación que moscos tenemos. Moscos también. Moscos. Sí, los vehículos, el pavimento. Yo pienso que aquí el señor alcalde y toda la gente de aquí de Florida tenemos que pellizcarnos para que esta empresa la saquen de aquí, porque nosotros no tenemos por qué tolerar ni aguantar toda la hediondez que tiene todas estas empresas. Además de eso, el peligro. Yo tengo a mi hija estudiando en el colegio El Rosario, y ¿cuál se ve en peligro de salir ahí a la puerta porque los camiones atravesados? No, es una cosa terriblemente espantosa. No sé qué vamos a hacer, pero definitivamente si no nos dan una solución a este problema, nosotros tenemos que hacer alguna cosa, una huelga, mejor dicho, taponar calles, avenidas, todas las principales carreras de acá y todo, porque no podemos seguir aguantando esto. Ahora nos ponen una lavandería que nos tienen aquí, mejor dicho, con todas las enfermedades que vienen de las clínicas, hospitales, y nos tienen aquí totalmente... mejor dicho, estoy enfermo ya con todo este hediondez. Además de eso, nos tenemos aquí baldosines alfa que no se conformaron con poner el punto de venta, sino que también colocaron unos cilindros para triturar ahí, no sé qué, en todo caso eso bota cemento, bota arena por todos los lados, y mejor dicho, estamos totalmente perjudicados. Doña Cecilia, le queremos agradecer inmensamente esta magnífica labor de corresponsalía, y la invitamos a que esté pendiente del desarrollo hoy de Positivo a Positivo, porque mañana se va a adelantar el foro Responsabilidad Ambiental, y yo creo que el doctor Armando Rodríguez nos tiene muy importantes noticias. Una comunicación más sobre las 11:07 minutos. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Habla María Mora. Doña María, ¿le escuchamos? No, es que yo vivo aquí en el sector de Florida Blanca. Tenemos una problemática terrible, como es lo de la contaminación. Nos tiene perjudicados especialmente la gente de Mapollo, ¿sí? Doña María, yo le voy a pedir el favor de que se acerque un poquitico más a la bocina para lograr, doña María Mora, captar de la mejor manera su voz. Sí, señor. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí en el sector de Mapollo, ¿cierto? Sí, señora. Nos vemos muy perjudicados, primero por la cantidad de moscas tan impresionantes que hay, por los olores nauseabundos que abundan ahí, por la sangre esa sanguaza de los pollos, ¿cierto? Sí. Por el problema de los camiones anteriores, cuando dan la curva aquí en conjunto, los vemos metidos acá tumbados. No, terrible, terrible. Mi doctor Armando Rodríguez, esto es gravísimo. Sí, esas situaciones son repetitivas, es constante la queja de los ciudadanos, y están aprovechando que los micrófonos de Melodía siempre están abiertos para expresar lo que piensan. Uh-huh. Hay que asistir mañana a un foro que habla de responsabilidad ambiental, está organizada por la Veeduría Ciudadana, Ecoveeduría se llama, uh-huh. Y la idea es que allá, pues, los funcionarios expliquen qué están haciendo sobre estos asuntos, y obviamente los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar ahí en el José Elías Puyana toda esta problemática que se está presentando y intentar llegar a acuerdos, si es que acaso es posible llegar a acuerdos con los funcionarios. A propósito de la veeduría, hace unos 5 minutos dialogué con María Fernanda Huertas Díaz. Ella es una de las organizadoras, precisamente. Y va a estar con nosotros aquí en cuestión de instantes. Doña María, que mi Dios se lo pague. Bueno, que esté muy bien. Adiós, doña María. Entonces mañana será el foro. Doña María es otra más que está molesta con los moscos que salen de Mapollo. Las 11:03, Joana. El juzgado quinto administrativo del circuito de Bucaramanga avisa a la comunidad del municipio de Bucaramanga que, de conformidad con los artículos 53 y siguientes de la ley 472 de 1998, mediante providencia de fecha 20 de febrero de 2009, este despacho admitió la acción popular radicada al número 2009-0029, siendo accionante el señor Javier Enrique León Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.350.718, y accionados el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana, la CDMB y la sociedad Actani S.A. En dicha acción se persiguen las siguientes pretensiones. Primero, que se ordene a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el tercero directamente responsable, Sociedad Actani S.A. o cualquier otra persona natural o jurídica de derecho público o privado, para que tenga los correctivos técnicos al pozo que se menciona, verbo y grava y taparlo, llenarlo, enrejarlo, etcétera, con el objeto de eliminar el cese del peligro actual e inminente de una contaminación colectiva por tratarse de un criadero de zancudos transmisores de dengue hemorrágico, entre otros parásitos, etcétera. 2. Decretarse el incentivo según el artículo 39 de la ley 472 de 1998. Con el fin indicado se libra este presente aviso y se hace entrega del mismo al interesado para efectos de su publicación por cualquier medio masivo de comunicación. Se expide en Bucaramanga el 26 de febrero del 2009. Javier Eduardo Lizarazo Lagos, secretario. Las 11:11. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Quién habla? María Fernanda Huertas Díaz. María Fernanda, qué voz tan bonita. Gracias. Aquí nos acompaña el doctor Armando Martínez, también está... Armando Rodríguez. Armando Rodríguez, y nos acompaña también el maestro Henry Herrera Rodríguez. Están todos los Rodríguez, por los aquí Rodríguez. Está mi comadre. Somos abundantes en Colombia, además. Los Martínez Rodríguez. Y los Rodríguez. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, María Fernanda. ¿Cómo es el asunto mañana del foro ambiental? Usted que está metida en estos asuntos del control político. Sí, Armando. El día de mañana, sábado 6 de junio, queremos conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Ecoveeduría Ambiental es una veeduría ciudadana que ha organizado este foro y al cual invitamos a todos los ciudadanos de Florida Blanca a asistir, ya que el objetivo de este foro es conocer de cómo va la gestión ambiental de nuestro municipio. La idea es enterarnos, estar informados, para que de esta manera, pues, como ciudadanía podamos contribuir a la gestión óptima de nuestro municipio. Fernanda, ¿quiénes son los invitados? Tenemos como invitados a la Dirección Técnica de Medio Ambiente de la Alcaldía de Florida Blanca, también nos acompañará la Contraloría Municipal de Florida Blanca y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB. ¿Quiénes más pueden participar? La comunidad nos ha hecho una solicitud bastante especial. Ellos quieren comentar algunos problemas que tiene la comunidad. Entonces, hemos organizado un espacio breve para la participación de la comunidad y nos van a acompañar algunos representantes de las comunas de Florida Blanca. Ya, básicamente es una presentación de informes de las gestiones y acciones ejecutadas hasta el día de hoy. Básicamente consiste en eso, o sea, la idea es que a partir de este foro nosotros iniciemos un proceso. Primero debemos informarnos, ¿cierto? Entonces, a partir de lo que conozcamos, lo que aprendamos, lo que escuchemos el día de mañana en el foro, a partir de allí, nosotros como veedores ciudadanos y la gente en general, pues estará muy pendiente de que todas las acciones por el medio ambiente que se estén realizando y que se vayan a realizar, así se cumplan. Y todo lo demás que a su vez pueda surgir y propuestas y compromisos que podamos sacar adelante, pues bien, esa es la idea. Muy bien, por Ecovedoría, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Mi doctora, que tenga usted un feliz día. Gracias. Mañana los esperamos a todos en el Colegio José Elías Puyana. Dice que hay tintico, ¿cierto? Sí. Hay mucha información. De 8 a 12 del día los esperamos a todos los florideños, muy puntuales porque la agenda está muy interesante. Muchas gracias a la doctora María Fernanda Huertas Díaz. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Les presento a nadie más ni nadie menos que el maestro Henry Herrera Rodríguez. Él es nuestro productor y director artístico musical, tomando como fundamento cuanto hace más de 4 lustros hiciéramos aquí a través del Currinche. Él es el encargado de matizar musicalmente los remates del CDD, y a su vez también oyentes de Positivo a Positivo. El maestro Henry Herrera Rodríguez es veedor. Ojo, veedor, no bebedor. Bienvenido, maestro. ¿Cómo es esto de la veeduría a través de la invidencia? Bueno, no, para que vea, nosotros llegamos con las manos hasta donde todos llegan con los ojos. Y entre ver y tocar, pues, ahí vamos, poco a poco, haciendo folclore. Y dentro de la parte de veeduría, pues, se trata de eso, de mirar, entre comillas, lo que se está haciendo desde las administraciones en pro específicamente... O sea que usted es otro Cirilí. Es el suena el campanazo. Es el Siriri artístico folclórico musical. Muy bien. Me gusta ese término, artístico folclórico musical. Sí, señor. Sí, mejor dicho. Incapaz, no, pero a ver, ahí vamos trabajando. Y pues también en pro de la fundación nuestra, la Fundación Musicol, Músicos Ciegos de Colombia. Entidad que, pues hombre, ¿a ese Musicol es con C? Sí, es de las cosas curiosas y con lo cual todo el mundo se estrella, porque normalmente la asocian con música y entonces resulta que Musicol es sigla. Entonces, Músicos Ciegos de Colombia. A partir de mediante, maestro, de la próxima semana, con esto del Sky, tendremos su participación allí con el reverendo Metralla, con don Sofonías Cachas Mechas, con doña Tulicurcia Cuchipi Astuta, con el doctor Mirto Loclochi y todo el elenco. Claro que sí, de eso se trata, y estamos precisamente para realizar las pruebas técnicas y entrar de una... pues también a hacer folclore y a la gran integración con la familia Melodía. Dada su capacidad y versatilidad... Ya me va a enredar usted aquí. Bueno, despídase de los oyentes de Positivo Positivo con algo así como, por ejemplo... Guapachoso. Con un tema, con algo que tenga que ver con el profesor Manchicle. A ver, bueno, don Pastorcito, ¿qué tal? ¿Cómo es que me le va? Caramba, lo veo bien acompañado. El maestro Manchicle es el peluquero tradicional de Bucaramanga. Sí, señor. Él peluqueó a Bolívar. Ya no estoy ejerciendo. Ya se me perdió el filo de las tijeras. Caramba, cómo pasan los años. Y con esto del beriberi, pues de pronto termina uno como los toreros cortando oreja. Pues aprovechemos, maestro Manchicle, que está el maestro Henry Herrera, y con un toma y dame para 2 copitas, así haga su aparición y presencia aquí, a sabiendas de que a su derecha, maestro Henry, está la señorita Johanna. Hombre, ¿qué le diría a Johanna, por ejemplo, Manchicle? Pues a ver, yo aquí le digo y le dejo la inquietud. Caramba, cómo le envidio tener esa juventud. Qué bien. Todavía sopla el maestro Manchicle. Por supuesto, sí, señor. Y aquí la verdad columbra, tan viejo como anda el sol y con fuerza pues que alumbra. Qué bien. Maestro Henry, muchas gracias por su visita. Hombre, no, aquí como siempre, al pie del cañón y con los cirilis a bordo para la siguiente semana. Mi saludo a la socia. Claro que yes, dice por ahí. ¿Y el heredero junior? Juicioso, creciendo y motivado con la música, haciendo folclore. Ya tenemos unas muestricas por ahí de grabación porque ya se está trabajando la parte de lo que es afinación y todo el cuento y... por fortuna va muy bien. Próximamente vamos a tratar algo que tiene que ver con el comportamiento de algunas psicólogas medio chiflis. Ah, ese es otro rollo increíble que infortunadamente pasa en algunos centros educativos, que ay, Dios mío, eso ¿qué? Se lo estaré contando. ¿Qué le diría a esa profesora, a esa psicóloga, el maestro Manchicle? Psicóloga. ¡Ay, esa psicóloga sí tiene toda la razón, usted cómo la llama! ¡Caramba, en mis tiempos no se veía eso! ¡La mejor psicología era el rejo! ¡Uy, no, no, no, no, no, no, no, no puede ser! Maestro Henry, muchas gracias. Maestro, ¡hombre, hombre! Con amor, humor y paciencia, el mundo toma conciencia y nos vemos otro día por aquí, por Melodía. ¡Qué maestro! Me encanta la voz del maestro, ¿eh? Pues es un polifacético de primera, es un hombre que con facilidad sería... de los más brillantes a nivel del Cocuyo, a nivel de la luciérnaga. Cocuya, Cocuya. Aló, muy buenos días. Aló. Hola, ¿cómo está? Precisamente estamos saludando a don Higinio Camacho, quien está con nosotros. Don Higinio, bienvenido a Positivo, Positivo. Sí, no, pastor, pues trabajando fuertemente en la empresa, muy consagrado al trabajo, con toda la atención colocada, porque tenemos una gran responsabilidad. La situación, pues, como es de conocimiento general, pues se ha puesto difícil desde el año pasado, pero seguimos adelante con mucho positivismo, con mucha fortaleza, creyendo en nuestro departamento, creyendo en nuestro trabajo, creyendo en nuestro ramo, que es nuestro trabajo, que es el de las motocicletas, el sector del transporte. Y también dedicándole algún tiempito a lo que tiene que ver con los deportes, yo diría que gran parte del tiempo que tenemos dedicado a los deportes, que tenemos el compromiso de llevar a cabo. Por ejemplo, este fin de semana estaremos en el municipio de Lebrija, en la segunda válida departamental de motocross. Estaremos allá trabajando muy duro y trabajando ya en forma con lo que tiene que ver con el Santander Extremo, con lo que nos corresponde para hacer el rally y la exhibición de motos, que es el 27 y 28 del mes en que estamos presentes. Las 11 de la mañana, 21 minutos, Johanna, 11:21 aquí en Melodía. Edicto número 329, la notaría séptima del Círculo de Bucaramanga emplaza a todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la sucesión intestada por del causante José María García Merchán, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 497-220, fallecido en Bucaramanga el día 4 de enero de 1993, siendo Bucaramanga el último domicilio del causante sucesión, cuyo trámite se inicia en esta notaría el día 2 de junio del año 2009 por acta 134 de junio 2 del 2009. En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto número 902 del 1989, artículo 3, en concordancia con el artículo 589 del Código del Procedimiento Civil, se fija el presente en la Secretaría de la Notaría por el término de 10 días y se expiden copias para su publicación en la prensa y radio local, siendo las 8 a.m. de hoy, 3 de junio del año 2009, el notario Héctor Elías Ariza Velasco firma. Muchas gracias, Joana. A las 11 de la mañana, 22 minutos, mi doctor Armando Rodríguez, tenemos una nueva comunicación por las líneas de Positivo a Positivo. Siga. Sí, buenos días. Muy amable, le habla el veedor ciudadano Saúl Ortiz Barrera. Sí, señor. Y ayer me pusieron en conocimiento unos habitantes y vecinos de la calle 31 con carrera 20, ahí donde está ubicado el antiguo colegio del Pilar, en el Centro Cultural del Oriente, donde hace unos días encontraron algunos objetos. Me informaron de que en las horas de la noche se hizo presente el señor gobernador de Santander, el señor alcalde, con un despliegue de seguridad de la policía militar del ejército, y sacaron tres grandes objetos que tuvieron que utilizar grúas. En este momento, pues, considero yo que es lógico que el señor alcalde, el señor gobernador, le informe a la comunidad de qué se trata, si son piezas arqueológicas o qué es lo que encontraron allí. Esa es la solicitud que le hace este veedor ciudadano, Saúl Ortiz Barrera. Muchas gracias. Don Saúl, muchas gracias por esta corresponsalía. Siempre los micrófonos de Positivo Positivo aquí en Radio Melodía a su disposición. Que tenga un feliz día, don Saúl Ortiz Barrera. Muy bien, por esa preocupación sobre lo histórico. En Europa la historia tiene una gran importancia, aquí en Colombia es donde no es tanto, pero bueno. Muy bien que esté haciendo vigilancia y veeduría ciudadana sobre eso que se encontró allá. Hay que vigilar de qué se trata y hay que comunicarle a la ciudadanía qué fue lo que encontraron. que si eso sucedió, pues demasiado secreto para algo que deberá ser absolutamente público. Las 11 de la mañana, 24 minutos, me llama poderosamente la atención el Foro de Responsabilidad Ambiental mañana en Florida Blanca, mi doctor Armando. Sí, la ecoveeduría busca, en el fondo, es que los ciudadanos informen sobre lo que está haciendo la corporación y las instituciones del municipio de Florida Blanca con respecto a este tema del medio ambiente. Hay muchísimos problemas, ¿cierto? Hay contaminación en los ríos, hay contaminación industrial, se talan los bosques, se talan árboles sin permiso, Metrolínea tumba bambúes sin permiso, llena un kilómetro completo de bambúes y nadie dice nada, esos bambúes los retira precisamente las quebradas que hay cerca y obviamente eso puede afectar el cauce de los ríos y puede producir hacia adelante desastres, porque estos bambúes tienen una función, todo árbol al lado de un río tiene una función. Si los retiramos, el día que crezca ese río se va a abrir, se va a expandir hacia la carretera. Pasará cuenta de cobro. Siempre la naturaleza pasa cuenta de cobro. Tarde o temprano, alguien la va a pagar. Y generalmente la pagan son los más pobres. Maestro Lucho Bermúdez, la voz de Matilde Díaz, tronco de orquestación, más de 42 maestros, ahí en plena ejecución. Sal si puedes. No le, 11:20, decía, pastor, no le conocía esos dotes para bailar. Yo bailo sentado. 11:26, Joana. Pastor, y bueno, y recuerdo nuevamente a todos los oyentes de Positivo Positivo que mañana tendremos fútbol Colombia-Argentina por puntos para entrar al Mundial. ¿Cómo le parece este gran éxito del señor Diomedes Díaz? ¡Que viva la patria mía! ¡Que viva la selección! Esta canción me pone como me eriza la arrozuda. Piel. Sí, muy buena. Bueno, y qué bueno sería que mañana se volviera a repetir la historia que se hizo el 5 de septiembre de 1993. Cuando 5-0. 5-0. Oiga, mundial, me voy a encargar, ¿no?, de traer al Tino Asprilla. Pastor, me voy a encargar de traer al Tino Asprilla, lo habíamos llevado hay que traerlo. Semana que viene para que nos haga un comentario de ese partido. Pero es que hay que... El de mañana, ¿cierto? Sí, lo traemos la semana entrante para que nos haga unos comentarios sobre el partido. Las 11:27, JJ. Hola, pastor, muy buenos días y mesa de trabajo de Positivo Positivo. ¿Qué tal todo por allá? Los veo muy optimistas con Colombia, Argentina, y personalmente no tengo... muchas aspiraciones a que el equipo nacional logre un buen resultado. Yo soy la que estoy más emocionada con este partido, JJ. Yo no sé qué es lo que esperan de este partido, y más que viene una Argentina bastante tocado con un 6-1, fue que quedó el partido contra Bolivia. Sí, sí, señor. Ok, bastante complicado veo la situación del partido entre Colombia y Argentina. Yo la verdad no esperaría mucho, sin embargo, desde las 2 estaré pendiente mirando los partidos antes del de Colombia, que es a las 4 de la tarde. JJ está como muy pesimista. ¿Qué marcador tiene usted, pastor, mañana? ¿Qué me decía, JJ? Es que aquí el doctor Armando tenía un interrogante para usted, JJ. Lo veo muy pesimista, ¿qué le pasa? Pesimista no, doctor, realista. No se ponga triste. Tenemos un equipazo, además. Sea optimista. Lo que pasa es que él tiene mucha cercanía con don Siloneo. ¿Siloneo? Sí. Así es como se llama, ¿no? Permítame, voy a cumplir con los siguientes anuncios y en cuestión de instantes retornaremos con la continuidad de Positivo Positivo. Yo soy mundial, yo soy mundial. A quien le caiga el CD, que se lo aguante así. El mototaxismo y los taxis colectivos, querámoslo o no, son un hecho. Cuentan con estímulos como los trancones, menores costos, metrolocura, desazón vial y el desbarajuste reinante en Bucaramanga. Además, el ingenio, la inventiva criolla y la habilidad pueblerina para eludir responsabilidades frente a las medidas para impedir estas prácticas quedarán mano a mano. Seamos realistas y aterricemos, porque ante semejante chicharrón, el Dios del equilibrio, obrando en justicia, haga su santa voluntad. Voluntad. El mototaxismo es muy efectivo, lo mismo los taxis que hacen colectivo. Según dice Norma, ya se rompió el coco, y como no hay vías, hagámonos los locos. En una hora, con lo de aquí, volverá el CDD. A las 11 de la mañana, permítanme en carretera, saludo al exgobernador del departamento de Santander y aspirante a la Cámara, el doctor Jorge Gómez Villamizar. Mi doctor, bienvenido a Positivo Positivo. Bueno, pastor, pues muy contento porque voy de aquí por la vía, voy a participar de una reunión del Partido Liberal en la provincia guanentina y esta tarde vamos a estar en la provincia comunera, en la capital socorrana. Es una reunión de capacitación a todos los liberales. Usted sabe que yo siempre he sido liberal y estamos en este recorrido por todo el departamento de Santander. Hay que vigorizar los partidos, hay que fortalecer los partidos, todos los partidos, el conservatismo, el de Cambio Radical, el del Polo, cada uno comprometido a que los partidos se tienen que fortalecer. Entonces, por eso, pastor, mi llamada, y estoy saludándolo aquí desde carretera, aquí desde este cañón hermoso del Chicamocha. Doctor, ¿por qué Jorge Gómez Villamizar a la Cámara? Porque es un santandereano de raca mandaca, porque es leal con el departamento de Santander, porque es leal con el partido, porque es leal con los amigos, porque es un hombre que tiene buena memoria y que es agradecido. ¿Tu mensaje para los santandereanos, gobernador? Bueno, aquí desde estas alturas, saludándole con mucha fraternidad, hay que trabajar en forma permanente, hay que hacer presencia continua en toda la provincia santandereana, hay que salir de allá de la capital y hay que venir a reconocer y a recorrer estas calles vetustas de nuestro departamento santandereano. Muchas gracias al doctor Jorge Gómez Villamizar por su participación aquí en Positivo Positivo. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Qué buena música, ¿no? Colombia, tierra querida. Máxima música. Se siente uno bien. Sí, señor. Bueno, y continuamos con el doctor Armando Rodríguez. Don Armando, esto, ¿qué es cierto? ¿Qué tan cierto es los rumores que se especulan sobre una próxima toma a la alcaldía de Floridablanca en estos días? Uy. Caramba, ¿y eso desde cuándo? Pues bueno, sí, lo hemos escuchado rumores. Por ahí, son rumores, son chismes, se escucha por ahí en las calles. Yo también escuché lo mismo. Parece que hay algunos ciudadanos programando eso de tomarse la alcaldía del municipio. ¿Y eso es bueno o malo? Pues yo la verdad es que no sé si eso sea bueno o malo, depende de lo que quieran los ciudadanos. ¿Y por qué será? ¿Por inconformidad o por un gesto de agradecimiento con el alcalde? ¿A qué se debe esta toma? Yo creo que debe ser que van a ir a agradecerle algo al alcalde, ¿no? Sí, porque un alcalde que trabaja tanto, que hace tanto por este municipio, me imagino que hay mucha gente que quiere ir a agradecerle algo al señor alcalde y quieren hacerlo de manera personal. Yo no me imagino que vayan a hacer otra cosa. A propósito de Floridablanca, me dijeron que rumbo a Casablanca no menos de 5 concejales en próximos días. Una investigación pendiente tras un proceso del expersonero, el doctor Carlos Arturo Rojas. Pues no es extraño. Allá lo extraño es que no terminen encarcelados. ¿Sí? Eso, Casablanca. Eso es muy frecuente. No solamente los concejales, ni los alcaldes. Entonces eso es noticia bastante común en este municipio, ¿no? JJ, ¿existe, vive? JJ. Sí, pastor, acá estamos pendientes de lo que el doctor Armando está diciendo. Tengo unos problemas técnicos. Sí, en efecto, sí tiene problemas técnicos. ¿O está trabado? ¿Qué le pasa? No, el trabado es Silomeo. Ah, ya, sí. Ese es el que tiene el problema. Silomeo. Silomón. ¿Silomón? Silomón. Se le pegó la otra. No, es un nombre compuesto. Sí. Silomón Ptolomeo. Exactamente. Silomón. Un bonito nombre, además. Lo extrañamos mucho acá en la cabina. Yo creo que ajustado pues a lo del calendario, ¿no? ¿Y por qué no vino? ¿Silomón? Porque parece que está... ¿Enfermito? No, está de recorrido por Florida Blanca. Él tiene que ver con lo de mañana, el foro de responsabilidad ambiental. Ya. Creo que está sintonizando la antena, por eso es que se va y se viene. La voz. Sí, yo la entiendo, tranquilo. Las 11 de la mañana, 37 minutos. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Quién habla? Su merced, mi nombre es Gumercinda Galvis. ¿De la familia Galvis? Pues ahí como en quinta generación, pero eso la familia no lo reconoce a uno, a su persona. ¿Son primos? Pues así más o menos, su merced. Ah, pues tiene usted como un acento campesino, ¿de dónde viene? Merced, a Zapatoca, mucho honor. ¡Qué bien, Zapatoca! ¿Y le podemos decir doña Gumer? Con mucho gusto, doctor. ¿Qué? Bueno, doña Gumer, despáchese usted, aquí somos todo oídos. Pues su merced, le cuento que sí. Ahí con todo respeto, ando yo ahí recha con la familia, porque... ¿Con cuál familia? Pues con la familia yo, porque cómo es posible que tienen aquí a Floría Blanca todo ahí berracamente contaminada con esa lavandería limpia. ¿Usted es de la familia de los Galvis? Sí, señor, pues ahí en quinta generación, pero eso no lo reconocen a uno, porque uno es campesino, su merced. ¿Y cuál es el problema de esa familia con la empresa Linco? Uy, su merced, Virgen Santísima, ¿usted no ha escuchado la zona industrial de Florida Blanca, su persona? Sí, claro. Eso es una cosa terrible, su merced. Mira que la contaminación que hay ahí en ese sector es espantosa, su merced. En esa lavandería se lavan todas las ropas hospitalarias, toda esa sangre picha, hepatitis, sida. Todas esas cosas terribles, tan terribles. ¿Y usted le tiene miedo a eso? Sí, ay, Dios santísima, Dios nos ampare y nos proteja, su merced. Usted no sabe las enfermedades como están de rechos hoy en día. Eso está muy berraca. Está rechos hoy en día, su merced. Y es que dígame si no le va a sacar... La cumbre se está como embejucando. Está como disgustadita. Dígame, su merced, si no le va a sacar a uno la piedra a esa maricadita, están acabándole a uno con la salud. No, su merced, ¿cómo es posible que hablan tantas cosas tan lindas del medio ambiente como el día de hoy? Y esas cosas tan maravillosas, y uno aquí llevando, mire, del bulto, ahorita en estos momentos, su merced, pasé yo ahí por donde queda la lavandería, la familia, ¿no? Sí. Ay, su merced, y hay cualquier cantidad de personas bravas ahí con pancartas enfrente. ¿Y por qué? Tan curiosos, porque es que estos señores de Metrogas están poniendo el gas sin tener permiso. ¿Qué va a hacer? Y compré los requisitos, su persona. Y para completar, le cuento chisme, mi doctor, para completar. Dígame. Para completar, abrieron un pozo ahí de 85 metros de profundidad. ¿Para qué? ¿Que van a sacar petróleo o qué? Ay, su merced, pues para sacarse las aguas de Florida Blanca para ellos ahorrarse el servicio. Qué usted bien, sabe, ¿no? Que desafortunadamente entre el rico más tiene, más quiere ahorrar y más quiere robar. Y nada, que le dan a usted que es de la familia, ¿no? Vaya caso, un coscorronazo en la cabeza y me descuido. Ah, ¿la tienen desheredada entonces? ¿Será que doña Gumer es familiar de Silomón? Pues quién sabe, si él también tendrá pues familia de esa ricachona que no la reconoce. Seguramente, ¿no? Bueno, ¿y qué sabe usted, doña Gumer, qué sabe usted, de un supuesto movimiento donde en próximos días se estaría visitando de manera masiva las instalaciones de la alcaldía en Florida? Pues, ¿para qué le digo que no? Sí, su merced. Sí, eso también aquí yo lo he escuchado. Y yo estoy dispuesta a ir a participar, su persona, porque esto le toca a uno arrecharse con esta parranda sinvergüenza, degenerados, corrompidos, corruptos, dañados. Toca a uno arrecharse, su merced, porque eso ya se calma aquí con la comunidad, su persona. Cuidado. No vaya a sacar la macheta así. No. Es que estas cosas le reberracan, no tonto la piedra. Tanto la vaina. Pero por favor, controles. Cuide el corazón, cuide el corazón. Respire profundo. Ay, Dios mío. A ver, respire conmigo. Su merced, ¿qué más le cuento? Mire, yo soy una de las dolientes. Sí. Porque a mí me duele mucho Florida Blanca. Florida Blanca es un pueblo muy lindo, muy bonito, pero con esta contaminación en este sector industrial, nos van a matar. Pero tenemos unos concejales muy buenos. Ay, Virgen Santísima, pero para echar al bolsillo, al drilecito, al negociado. Para eso es bueno, su merced. Elijamos y después llevemos. No nos reconocen. Ahí si uno se pone la ruana, menos. Ahí venga, doña Gumercinda, vote por mí. Mire que yo le colaboro, doña Gumercinda. Después su merced no lo conocen a uno ni en el andén. ¿Ya se la han hecho varias veces o qué? Claro, su merced va uno ahí por la calle y le dicen, ¿qué más, doña Gumercinda? Súbase. Pero al andén si no quiere que le eche carro por encima. No puede ser. Muy dramático esto. Oiga, ¿y qué tal, doctor, eso de como hoy es el Día Internacional ese del Medio Ambiente? O sea que la alcaldía está celebrando eso. ¿Aquí en Florida Blanca? Uy, sería mucho sinvergüenza donde hagan eso con esta zona industrial tan terrible aquí nomás a 2 cuadras de la alcaldía. Es que ¿cómo es posible? Mire, aquí la zona industrial está terriblemente por donde. Mapollo, 4.200.000 pollos cada 30 días. El mosquero, la pechera, los ratones, la pelusa, virgen del perpetuo socorro, los lisidiados. ¿Y el pollito? ¿Y qué tal de la bombita de tiempo con el amoníaco? Yo no entiendo cómo es posible tanta porquería aquí en el pueblo. ¿Y qué me dice ahora de ese sala de ventas Alfa? Eso pusieron una nave espacial ahí, su merced. Un tabaco. ¿Un tabaco? Virgen Santísima, yo no sé cómo será cuando lo prendan. Imagínense que eso es una nave espacial gigante y pusieron una chimenea en el solar de las casas de la gente sin pedir permiso, como siempre. Pero ¿sabe lo más chistoso? Tiene todos los permisos de la administración de Florida Blanca. ¡Ay, cómo les parece! Por eso es que le digo que ahí está la platica, la corrupción, el chanchullo, el negocio, su merced. Doña Gómez, le agradecemos inmensamente su corresponsalía y mañana nos vemos allá en el Foro de Responsabilidad Ambiental de Florida, ¿le parece? Dios mío, mire que esa viejita que más va a gritar mañana se va a levantar las manguas y la que va a correr la ruana. Allá voy a estar yo, doctor. ¿Cómo será la arenga que la va a identificar en ese foro de mañana? Virgen Santísima, mire, es que a uno le hace como vaina, me perdona su merced, que yo no soy bien hablada, porque uno no es para allá de los colegios ni esas cosas, pero la vida y la experiencia lo enseñan a uno. Ay, pero doctor, con todo respeto, todos los hipopuercas corruptos administradores deberían de ir a... ¡Vaya, que los taladre un burro! Bueno, muchas gracias. Ya, antes de que nos cierren la emisora, muchas gracias a doña Gumercinda. Comadre, muy buenas tardes, las 11:44, comadre, ¿dónde está usted? Yo estoy acá en el poblado Girón. Destápese, comadre. Bueno, compadre, una Gumercinda de esa talla es que necesita Girón, que no tiene pelos en la boca. Ya se la enviamos para allá. Eso, mándamela para acá para que ella escarbe por aquí todo lo que hay escondido, compadrito. Y necesitamos que allá, comadre, usted en Girón nos ayude a conformar ese comité a través del cual aquí diariamente vamos a adelantar la campaña invitando a la comunidad de la Villa Histórica de San Juan de los Caballeros para que, sumándonos a este proceso, busquemos la justicia social que tanto estamos reclamando. Ah, bueno, compadre, con mucho gusto. La semana entrante, con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo reunimos toda esa familia para que nos colaboren, porque una sola golondrina no hace verano. ¿Algo para doña Gumercinda? Que la felicite, que ese civismo con que tiene, con que se expresa, que mejor dicho, que ojalá todos los días se haga ver y que ojalá venga aquí a Girón para que nos represente aquí a los gironeses, que es lo que necesitamos, una mujer valiente como doña Gumercinda. Comadre, muchas gracias. Gracias a usted. Las 11:45 minutos aquí en Positivo Positivo. Somos Positivo Positivo, un programa de opinión al servicio de una comunidad siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos. Estamos en Radio Melodía, de lunes a viernes. Sintonícenos de 5:00 a 5:30 de la mañana y de 11:00 a 12:00 el día, porque Positivo Positivo es para quienes obran como hombres de pensamiento y piensan como hombres de acción. A la distinguida dama que está en línea a esta hora, 11:45 minutos, parece que se le cortó la comunicación. ¿Será que está ahí en línea? Aló, buenos días. No, ya tenemos el contacto, es con un artista de Florida Blanca. Sí, señor. Ah, señor, muy, muy buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Joanita. Adelante, Joanita. Esto, pero no estoy oyendo la emisora, ¿sería que me corrió? A ver, Joanita, ¿le están hablando? Aló. Mire, se me estoy... Señora. Ayer yo me fui. Pues, claro, ahora sí está escuchando la emisora al punto de que está haciendo el feedback, que es la realimentación, y por eso salimos así como desde el atrio de la Sagrada Familia. Bájale el volumen al radio y nos escuchamos mejor. Ahora sí. Mire, fue que ayer yo cogí una buseta con Trander aquí en Lagos, y cuando me subí, el señor casi ni espera que suba uno al bus. Y lo importante es que ni siquiera cierran la puerta para si uno se cae, al menos no que pasen ellos por encima. Iba, pero que volaba ese señor, es de Contrander, la 2014. Es un señor que iba, pero volando, casi se estrella ahí con un bus. Y en la autopista cerró a un motociclista. ¿Qué ruta? Caracolí Cabecera. ¿A qué hora fue eso? Eso fue a las... faltando 5 para las 7. Y el señor de la moto le estaba haciendo el reclamo, pero eso llevaba el radio a todo volumen. Y todos le gritamos, sí, señor, bájale el volumen, es que nosotros... Los asesinos del volante. Sí, esos son unos infelices. Trabajan por la suma necesidad, porque ellos van es con el fin de matar. Sí, señora, yo también le hallo la razón, porque este caso también lo vemos con las busetas de Girón, por toda la autopista de Senfer. Estas busetas van arriadas como si llevaran quién sabe qué. Alma que lleva el diablo. Sí, señor. Sí. Una irresponsabilidad. Qué días también me subí en el bus de Isabelar, pero no tengo aquí el número de la placa, que yo lo anoté, pero no me acuerdo dónde. Porque son unos ignorantes que ellos no piensan en ellos ni en la mamá de ellos. Es a matar. Pastor, ¿y qué pasaría con lo que estaba haciendo la dirección de tránsito, que no se podía llevar sobrecupo en los buses y en las busetas? Nuevamente estamos viendo esto. Bueno, tengo entendido que acaban de promover a la encargada de la dirección de tránsito, quizá para algún otro cargo. Entonces, en este momento, la dirección de tránsito en Bucaramanga, estando acéfala, pues no creemos que tenga al frente alguien que pueda hacer una campaña que combata este tipo de homicidas en potencia. Sí. Contrander, buseta 2014, ruta Caracolí, faltando 5 para las 7. Un homicida en potencia. Imagínese usted, los ciudadanos inermes frente a estos conductores agresivos en el manejo. Las 11:49 a.m, nos vamos a comunicar con don Melvin Salamanca para transmitirle la inquietud de esta distinguida oyente, que por fortuna no perdió la vida, porque este señor, como alma que lleva el diablo, atentó contra su existencia al emprender una veloz carrera justamente en un pugilato que sostenía con un señor motociclista a quien metros antes había cerrado. Sí, eso es muy frecuente, uno lo observa constantemente en las calles de ese tipo de situaciones. A las 11:49 a.m, contacto con la Municipalidad de Florida Blanca. Un artista que está con nosotros. Bienvenido a Positivo a Positivo. Mi nombre es Andelfo Rueda Reyes, trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, artista también de profesión. En esta mañana, en este gran programa Positivo Positivo, dirigido por nuestro amigo y periodista Pastor Vesga, quiero enviar un saludo muy efusivo, muy fraternal y muy de optimismo a todos los artistas de Florida Blanca, a esta gente que crea, que plasma, a esta gente que cada día piensa y a través de su sentir, en sus manos, en sus sentimientos, nos está ofreciendo estas obras de esculturas, de pinturas, de artesanías. A todas aquellas personas que crean, reciban mi saludo de apoyo, de amigo y de persona que valora esas capacidades dadas por Dios e inspiradas por el hombre a través de sus sentimientos, de sus valores. Es un don de Dios ser artista. Es una gracia de la naturaleza, es una bendición de la vida, es un premio de nuestra naturaleza. Un saludo para ellos en este día, a todos los artistas de Florida Blanca, y desearles que este año sea el año de realizaciones, de premios, de concursos y de muchos espacios donde ellos puedan plasmar sus pinturas, esculturas y toda clase de artes. Y para terminar, deseo que fomentemos en los niños, en la juventud, en las veredas. Hay mucho potencial artístico en las mujeres, en las familias. Deseo que seamos esos propagadores del arte en este pueblo dulce, Florida Blanca, pueblo de Santander y de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Las injusticias se respaldan con el silencio cobarde de los buenos. No se quede callado, derrote la impunidad. Dígaselo a Positivo Positivo, porque somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. A las 11:51, muy buenos días. Oye, compadrito, buenos días. ¿Qué pasa, compa? Bien, compadrito, ahí preocupado con la niña esa que tiene ahí al lado. Ah, la señorita Joana Marín. Eso, la Marín. La Marín, no, la señorita Marín. Eso, la misma. Cuénteme, ¿y por qué está preocupado conmigo? Porque yo quiero cogerme la polla, yo quiero saber qué marcador tienes para mañana. ¿Cómo así? Por favor, ¿cómo así? Hable claro, nos enredó un poco. ¿Cómo así? Que hay que meterle la polla para mañana, compadrito, hay que saber cómo vamos a quedar con el papá. Ah, que quiere concursar en el concurso de la polla. De la polla. Eso, señorita, usted sí me entiende, ¿no? Bueno, ¿y cuál es su polla para mañana? A ver, yo me quiero coger la polla para mañana, sería 3-0. 3-0 a favor de quién? De Argentina, comadrita. ¿Pero comadrita. Qué es lo que pasa, compadre? No, pero... Somos colombianos. Este es un cipote vaina, ¿no? Apueste. Yo te acepto lo que quiera. Hazme una propuesta indecente y te lo acepto. Marcador para mañana. 3-0. Compadrito, otra cosita. Nos desbarataron el Bucaramanga, compadre. A los jugadores ya les dijeron, si quieren para el próximo semestre, les pagamos la mitad de sueldo y listo. Acabaron con el Bucaramanga. El Atlético Fritanga. Se la suelto antes del programa ese, el que sigue ahorita. Claro, Willy Peña y William Ramírez. Eso no lo escucha nadie. Claro que sí. Bueno, pues yo voy a hacer la polla con este señor. Listo. Con el compadre. Listo, comadrita. A ver, ¿qué vamos a apostar, comadrita? No, eso... La dejo callada. Eso lo acordamos mañana. Ah, te gustó lo de la propuesta indecente, ¿no? Bueno, no. Por favor. Por favor. Bueno, compadrito, chao. ¿Ah, se fue? Se fue, no le importó la polla. Bueno, las 11:52 minutos. Aló, muy buenos días. Buenas tardes. Es que yo estaba pensando en la nietica, como escuché la señora esa. ¿En la qué? Que hablaba, la nietica mía que estudia en el colegio El Rosario frente a la empresa Matpollo. ¿Tiene una nieta allá en El Rosario? Sí, señor. ¿Y qué? No, y aquí estaban hablando las señoras que el año pasado 10 levantaron el patero para lo alto de allá de estudiantes. ¿Y eso? Yo que es que olía no allá una joda que olía a orines. Amoníaco. Amoníaco. Sí, la joda amoníaco e inodoro. Sí. ¿Y cuál es? ¿Y tuvo problemas con su nieta o qué? No, yo pensando que tal un día tú me llegue con el patero para lo alto también. Mejor la saco de allá de colegio. Bueno, ¿usted es pariente de doña Comer? No, he escuchado a la señora, muy buena la conversación de la señora, y aquí estábamos hablando nosotros, y dije, pues voy a llamar también a la radio, porque pensaba yo en la nieta, y dije... ¿Cuántos años tiene su nieta? 9 añitos. Y estudia en el Colegio del Rosario, señor. ¿No? Al lado de Mapollo, qué peligro, ¿no? Sí, no, el día que es que levantaron el patero, y ¿quién responde? Dijo la cuchita, ¿quién sería que es que pagan 20 millones por cada morraco? ¿Por cada muertico? Sí. Ahora como está muy barato, ¿no? Vender los chinos ahora como que ponen precio a los chinos también. Sí, esa es la cuestión. No, está bien, el señor está muy preocupado por la salud de su nieta, por toda esta contaminación ambiental que vemos. A la chinita, no, se toca echarla por otro lado. Es que en el colegio público es peligroso, pues toca echarla por otro lado. Claro. No, muy bien, que exprese lo que está pensando. ¿Cómo es que se llama el señor? Romaldo. ¿Romaldo? Romaldo. Bueno, no Ronaldo. Muy no. Amables. Muchas gracias por su participación. Sí, señora. Que tenga buena tarde. Bueno, gracias. Don Romualdo, muy incómodo y preocupado por esto de la contaminación. Mi doctor Armando Rodríguez, nos queda un minuto para la conclusión de positivo a positivo aquí en Radio Melodía. Sí, muy bien la participación de estos ciudadanos expresando lo que están pensando sobre los problemas de Florida. Mañana la invitación a las 8 de la mañana para que participemos todos en este foro programado por Ecoveeduría para hablar sobre el medio ambiente, lo que han hecho los funcionarios y obviamente con la participación de los ciudadanos. Muchas gracias a todos los oyentes y a mis compañeros de cabina y no me despido sin antes recordar el fútbol de mañana, Colombia-Argentina, porque yo soy mundial, ¿cómo la ve? Positivo, positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.